Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar. Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad. Él nos llena con gracia plena y lo que en mí ves es un don espiritual que constante Él me da. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Sin cesar, ningún ladrón podrá quitar lo que Cristo puede guardar. Somos templo que Él construye y lo que en mí ves, Él está edificando hasta que completo esté. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. El gozo viene.